Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 13 al 18 de octubre, el silencio se toma las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el quinto festival internacional denominado La Alegría del Silencio. Bajo la dirección del Grupo de Artes Escénicas Trompos y Garabatos, del 13 al 18 de octubre se presenta la quinta edición del Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio. En esta ocasión contarán con la participación de grupos de México, Perú, Colombia, Venezuela y tres agrupaciones del Ecuador. La inauguración se dará el martes 13 de octubre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 10 horas. En un acto de cerca de 2 horas de duración sobre el escenario participarán los grupos Samay, Jegal, Yanacolia, La Lumbrera, Walter Carrillo y los grupos de los países invitados. Galo Granda, integrante de Trompos y Garapatos, grupo que organiza el encuentro, da a conocer la evolución que ha tenido este encuentro durante sus 5 años de existencia. En el primer año hubo apoyo de instituciones públicas, ¿no? Pero mientras va pasando los años es como que sabemos que el país está en crisis y obviamente seguirá en crisis por tantos malos manejos de dineros, ¿no? Y obviamente para la cultura no llega el presupuesto, simplemente llega y están distribuidos para la misma gente de siempre. Entonces, nosotros creemos que el encuentro se tiene que manejar así, tal como está. Que venga a apoyar el que tiene posibilidades, si es que es económicas, muchas gracias. Y no, sin embargo, simplemente el mejor auspiciante es la gente que va al teatro a ver estas presentaciones de los grupos. Bueno, la gente siempre nos está escribiendo a las redes, ¿no? Es como que esperan el encuentro año a año. Y a veces vamos viendo que se acercan y nos felicitan, dicen que chévere, este año estuvo este grupo chévere, el año pasado, siempre nos van contando, entonces vamos viendo, vamos midiendo que vamos generando público de que le gusta este arte, ¿no? Porque no existen muchos grupos acá en la ciudad ni en el país de que trabajan el arte del silencio, lo que es el mimo y el teatro gestual y todo. Las funciones de este encuentro se darán el miércoles 14 de octubre en el Teatro Prometeo desde las 19:30. Las demás funciones se desarrollarán a la misma hora en la sala de Metro Aguilera Malta. Sábados y domingos hay dos funciones a ser 11:19 y 11:16 respectivamente. La metodología del encuentro se divide entre funciones y talleres, mismos que además de desarrollarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también visitarán algunas parroquias de Quito. Bueno, cada grupo que presente en la noche, en la mañana dará un taller en el Centro Cultural Amarín, que estamos ubicados debajo del puente. Habrán sus funciones, también haremos un conversatorio para la gente que quiera un poco conocer la realidad del trabajo gestual en cada uno de sus países y sus lugares de origen, ¿no? Pero también llevaremos los mismos espectáculos a los barrios, a las plazas, a los corredores culturales de la ciudad. De esta manera, el grupo Trompos y Garabatos continúa con la construcción de su festival La Alegría del Silencio, que a juicio de sus organizadores, a pesar de carecer de auspicio económico, crece año a año. Las entradas para este encuentro a ser del 13 al 18 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de $5 para el público general, $2.50 para el preferencial y entrada libre para las personas con alguna discapacidad. Para consultar las parroquias que visitarán este encuentro y los horarios de los talleres, se puede visitar las siguientes direcciones: en Facebook, Galo Iván Granda y Garabatos Mimo y Teatro, y la página web Inbox, La Alegría del Silencio. Hasta aquí, especiales desde la casa, les habló Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.